jueves, momento de reanudar, porque debido justamente el jueves pasado a nuestra ausencia por Uruguay, Colombia, Montevideo, con Agustina Migliónico, estos espacios que nos involucran en lo que es la temática del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Agustina, como ya lo hemos expresado, es referente a nivel departamental. Bueno, y nos convoca la actualización de esta temática. Agustina, buenos días, un gusto recibirte. Buenos días, Daniel, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, sí, retomamos este jueves, después de un par de semanas que no habíamos estado presentes. Y la verdad que tenemos buenas noticias un poco más actuales, que no son del todo buenas, esa es la realidad. Se presentó hace, no sé, una semana, un poco más. En eso habíamos quedado, refrescamos un poco la memoria, que la comisión asesora, no sé si está bien denominada así, del gobierno sobre la seguridad social estaba por presentar o pedir una prórroga más. ¿En qué está esa temática justamente con respecto a lo que es inminente, se entiende, por parte del movimiento, esta postura sobre la modificación de la seguridad social en nuestro país? Sí, en realidad lo que pasó también, ellos se llamaban a silencio, hablando de la comisión de expertos, durante 3 o 4 semanas, en lo que tiene que ver en los medios de prensa, hubo un silencio bastante importante. Bueno, y hará una semana y poquito se presentó un documento de 107 páginas que de alguna forma está avalado por 9 de los 15 expertos que integran la comisión, la comisión de expertos, valga la redundancia, que a su vez estos 9 integrantes de alguna forma representan a la coalición de gobierno, ¿no? Y bueno, presentamos estos insumos que demuestra a las claras cuál sería el foco, digamos, ¿no? O la línea de trabajo de esta reforma. Cabe destacar que, bueno, que no es la declaración de toda la comisión de expertos, que falta la posición de la parte opositora, que serían los otros 6 integrantes de la comisión, que son minoría con relación a una posible votación y acuerdo que se dé para el documento final. No es el documento final este que se presentó, pero que demuestra a las claras hacia dónde va orientado, y que la verdad que nos plantea un panorama de proyección de la seguridad social mucho más crudo y de más recortes del que nosotros nos atrevíamos a mencionar, ¿no? Lamentablemente es mucho más que lo que estábamos hablando. Dijiste por ahí hacia dónde va orientado, es más crudo. ¿Qué podemos especificar al respecto? Y podemos especificar algunos temas. Primero que nada, se da como una medida inminente y necesaria el aumento de la edad a 65 años. La gran temática de este... Claro, eso no está sobre la discusión en esta propuesta. Mujeres y hombres, sí. 65 años de edad. Mujeres y hombres, y sin importar tampoco las diferentes actividades. ¿Ah, no? No, tampoco. Se plantean 2 posibles escenarios o panoramas. Uno de ellos comenzaría a dar un aumento de la edad paulatino para aquellos trabajadores. Presentan 2 escenarios. Uno es a partir de los nacidos en el año 67, uh-huh. O sea, los que hoy tienen 54 años. Los de 67 trabajarían un año más, los de 68, así hasta llegar al año 71, con los 65 años. Y el otro escenario es a partir del año... ¿Qué tontería tengo? Yo que nací en el 71. El otro escenario es a partir del 71. Uh-huh. En realidad creemos que estos 2 escenarios es como, estirar un poco de posibilidades, porque sabemos que van a tener que, más allá de que son mayoría, va a haber una cierta mediación, digamos, en esta medida, ¿no? Uh-huh. O lo que no se está discutiendo realmente es la toma de la medida del aumento de la edad. Para los trabajadores más jóvenes sí vamos a trabajar 5 años más. Hasta los 65 y 35 de aportes los años de aportes aún legalmente no está, no se ha planteado una modificación en lo que tiene que ver a los años de aporte, lo que serían 65 años de edad y 30 años de aporte. Por el momento, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto es como un borrador, una especie de insumos que presentan estos 9 integrantes. Ocurre que con 65 de edad, digo, llegar a los 30 de aporte a todos se nos pasan, incluso 30 y pico más también, seguramente. Lo que más preocupa es el tema de la edad, seguramente. Sí, el tema de los años de aporte es un problema, y es un problema que también lo identificó el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? En un informe que presentó el año pasado en noviembre. Entonces, realmente no sería prudencial un aumento en la cantidad de los años de aporte. Esa es la realidad, ¿no? Pondría aún más en riesgo lo que tiene que ver a la seguridad previsional de los trabajadores. Después también se plantea un punto que es realmente peligroso, que dice que a partir del año 2040 se ajustaría automáticamente los aumentos de la edad. O sea, no vamos a quedar en estos 65 años, sino que a medida de que se dé un aumento en la esperanza de vida, se va a hacer un ajuste equivalente, claro, en los años de trabajo. Realmente es una medida muy peligrosa, y que bueno, que realmente tenemos que esto tiene que tener una discusión social y popular, ¿no? ¿En qué está el tema de los pedidos de prórroga, justamente de los expertos que supuestamente iban para fin de septiembre, para fin de octubre, que ustedes proyectaban se podía ir para el año que viene? Sí, ese silencio del que hablaste. En realidad, tienen fecha ahora hasta el 30 de octubre. Uh-huh. No sabemos si van a están a tiempo todavía de pedir una cuarta prórroga, no la han solicitado, puede ser que, yo que sé, el 28, 29 soliciten una cuarta prórroga, ¿no? Porque es una realidad. Lo pueden hacer sin duda que también esto tiene sin que problema, ver digo, sí, lo pueden hacer sin duda que también este tema de la reforma de la seguridad social tiene mucho que ver con medidas y estrategias políticas, no solamente nacionales sino que internacionales, ¿no? Uno no debe desconocer, no podemos desconocer los viajes que ha hecho el presidente, por ejemplo, a Estados Unidos, que fueron casi contemporáneos con algunas medidas que se fueron presentando con relación a este informe de insumos, que también se dio una declaración del Banco Mundial muy positiva con relación al Uruguay. Podemos llegar a presumir con relación a todas estas cuestiones que están pasando, que seguramente la propuesta de esta comisión de expertos sea planteada este año. Uh-huh. En el Poder Ejecutivo, y quizás no resuelto este año, y sí los primeros meses del año próximo. Importante sobre esta temática es recordarle un poco a la audiencia, al retomar este contacto con Agustina Migliónico, que es referente departamental de Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que ante lo inminente, en octubre, en noviembre, el año que viene, del planteo y de la propuesta de esta comisión y del gobierno de una reforma de la seguridad social, ¿cuáles serían los pasos a comenzar a imaginar por parte del movimiento, Agustina? En realidad, los pasos del movimiento, más que nunca hoy defendemos nuestro proyecto alternativo, el proyecto de ATCS. Es sin duda el único proyecto o planteo que busca la reivindicación de los derechos de los trabajadores, ¿no? A diferencia de esta propuesta que vulnera no solamente, porque estos puntos que hablamos son solamente algunos, también se pone sobre tema con relación de estos insumos, el tema de la pensión de jubilación a la edad avanzada o pensión a la vejez, como lo conoce todo el mundo, con algunos cambios que son realmente crudos también en esa situación. Todos los cambios que se proponen tienen que ver con recortes, también con, por ejemplo, las jubilaciones por enfermedad, ¿no? Va a tener un recorte de casi 15%, según lo que se propone, ¿no? Sí. Después también lo que tiene que ver en la tasa de reemplazo, que es el cálculo que se hace una sola vez a todos los trabajadores, que es para el acceso a la jubilación, tiene en la propuesta un recorte de casi el 10%. ¿no? Cuando nosotros decimos que esta es una de las causas por las que los trabajadores continúan trabajando más allá de la edad de jubilarse, o sea, a veces tienen los 30 años de aporte, los 60 años de edad, y continúan en la actividad laboral por una cuestión económica, porque hoy por hoy se baja, en los mejores de los casos, al 47-50% de lo que es el salario actual del trabajador en esa tasa de reemplazo. Con este cálculo que harían ahora los que proponen los expertos, bajaría al 33% o al 40% de lo que es el salario actual. Realmente una cuestión muy muy nefasta para lo que tiene que ver a la sociedad, ¿no? Un batacazo al bolsillo de quien percibe. Al bolsillo, a la calidad de vida, a un montón de cuestiones, ¿no? Después, claro, ese es el meollo fundamental, la calidad de vida. Así que hoy por hoy, si vivís con 10, tenés que pensar en vivir con 4. Por un ejemplo. Que es imposible. Porque uno no debemos desconocer, nosotros con todo este proceso que hemos ido haciendo, hemos hablado, por ejemplo, del costo de la canasta básica, ¿no? Sí. Que aumenta lamentablemente día a día, y se está pensando en una solución de la seguridad social, una disminución en los ingresos de jubilados, pensionistas, una mayor explotación del dinero de los trabajadores, porque en toda esta línea de recortes, es que se profundiza en algunos sectores más que en otros, no es así, por ejemplo, con el sistema mixto, que serían las AFAP, ¿no? Claro. Las propuestas en este caso por la parte de los expertos va con este fortalecimiento que proponen, que tiene que ver con eliminar el tope mínimo, o sea, que todos los trabajadores deban afiliarse a una AFAP, estén obligados a afiliarse a una AFAP, eliminar el tema de la sectorización de cajas, o sea, que todas las cajas van a tener que aportar a las AFAP, que no es lo que está pasando en este momento, va a tener que aportar la caja policial, militar, bancario, profesionales, tendrían que estar obligados también a la afiliación nueva a este sistema mixto. Después también se propone o se prevé la posibilidad de una inversión internacional de estos aportes de los trabajadores, un tema que nosotros ya lo habíamos estado hablando como una posibilidad. Bueno, lo establecen, lo plasman en este documento, y también un punto que hasta ahora no se nos había cruzado por el imaginario del movimiento, a los trabajadores más jóvenes se les va a proponer un tercer una tercera posibilidad de ahorro, ¿no? Claro, son más jóvenes y están más lejos de la jubilación o de acceder a la jubilación, por lo tanto les van a dar una tercera posibilidad de ahorro, que hasta el momento no se sabe si va a ser obligatoria o no, que tiene que ver con mayor posibilidad de ganancia, pero mayor riesgo. Sabemos bien quiénes pagan los riesgos, ¿no? Quiénes los han pagado hasta el momento. Nosotros estamos en este momento, los compañeros del movimiento, profundizando las actividades y las organizaciones que podemos generar con otros compañeros trabajadores. Y decimos, no debemos olvidar cuál es la realidad de las AFAP, cuáles son el promedio de rentas que paga la AFAP hoy por hoy, de 7.000 pesos, pero que también existen algunas de 5 o 18 pesos, que sabemos que es totalmente deficitario para la economía de los trabajadores, que acá los que están ganando es el gran capital, y se propone o se prevé que ganen aún más todavía, a costa de el sacrificio, el desgaste de los obreros, ¿no? Agustina Miliónico, los jueves luego de las 10:30, ¿quedó algo más para seguir informando? Queda siempre algo más. Pero al reencontrarnos, una actualización con números que preocupan, me da la sensación, ¿no? Números que preocupan y sobre todo que, bueno, que está planteado por la mayoría, que está planteado también por representantes de alguna forma de este gobierno de coalición que tenemos en este momento. Gracias por la visita. Gracias. Hasta el próximo jueves.